Buenos días, hoy es 15 de octubre, son las 12, las 11 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Semana de protestas en Madrid contra los recortes en educación del gobierno. 3 días de movilizaciones estudiantiles que culminarán el jueves con una huelga general a la que se unirán los padres de los alumnos convocados por la CEAPA. Un llamamiento que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha tachado de irresponsabilidad. Además, el ministro ha calificado al sindicato de estudiantes como la organización más radical de todas las organizaciones estudiantiles. Parece una actitud muy irresponsable por parte de CEAPA. CEAPA lo que hace es sumarse a una huelga básicamente convocada por el sindicato de estudiantes, que es la organización más radical de entre las organizaciones estudiantiles. Yo animaría a quien tenga interés en el tema a que lea la convocatoria de huelga, ya que tiene un carácter exclusivamente político. El secretario de Relaciones Institucionales del PSOE, Antonio Hernando, considera que el ministro Wert está llevando a la educación española a un auténtico caos y ha dicho que es un cáncer para la educación. Hernando ha añadido que el presidente Rajoy debería cesar a Wert de su cargo o que sea el propio ministro el que dimita de su puesto. Duras críticas de la Comisión Nacional de la Competencia al funcionamiento del mercado de distribución de carburantes de automoción en España. Este organismo, a petición del Gobierno, ha elaborado un informe en el que se detallan hasta un total de 23 medidas destinadas a contener el precio de los combustibles. El documento cifra en más del 20% el incremento en los márgenes de beneficio de las operadoras petrolíferas en apenas 3 años. La Asociación de Consumidores, CECU, ha respaldado el contenido del informe. Escuchamos a su portavoz, David Hurtado. Creemos que la línea de competencia pues va en la buena dirección. Busca tratar de rebajar los precios, unos precios al consumidor final, que desde luego están desorbitados ahora mismo, en una situación en la que el petróleo no está especialmente alto, y sin embargo nos encontramos con los precios del combustible más altos de prácticamente de la historia. Entre las medidas que afectan tanto al mercado mayorista como al minorista, destaca la transparencia en el sistema de precios, así como favorecer la entrada y expansión de operadores alternativos. El objetivo no es otro que mejorar la competencia en el sector, hasta ahora insuficiente según el informe, lo que ha provocado el incremento en los precios y márgenes registrados en los últimos años, siendo de los más altos de la Unión Europea. En cuanto al debate de independencia catalán, Artur Mas amenazaba apenas pocos minutos con internacionalizar el conflicto si el Estado español declara inconstitucional el referéndum. Mas ha asegurado que irá ante Bruselas y los tribunales europeos si el Tribunal Constitucional no aprueba la ley de consultas que proporcionaría cobertura legal a la consulta sobre la autodeterminación que propone el presidente catalán. Conectamos con nuestra corresponsal en el Parlament de Cataluña. Buenos días, sí. Artur Mas ha dicho que algunas reacciones del Estado español en este momento, y repetía algunas, no son las que corresponderían a un Estado de talante completamente democrático y pacífico. El presidente expresaba también su respeto y completa confianza en el cumplimiento de la Constitución española y considera además que ambas partes deberían hablar de este tema con total naturalidad. Entre tanto, en las calles de Barcelona, el debate sigue abierto y las agrupaciones que reivindican día a día esta independencia no cesan en el empeño de conseguir sus objetivos. El premio Planeta de Novela se falla esta noche en el Palacio de Congresos de Barcelona. Tras 61 años de historia y a pesar de la crisis, este continúa siendo el mejor dotado, con un primer premio de 601.000 euros y un segundo de más de 150.000. Según señala su presidente, José Manuel Lara, el premio Planeta continúa gozando de buena salud y reflejo del prestigio y el interés que despierta son los 22.000 originales que se han presentado hasta la actualidad. De los 40 millones de libros que ha vendido ya el Premio Planeta, 40 millones de ejemplares del libro premiado, ¿cuántos habrán sido el primer libro que compraba un autor por la promoción, la publicidad y el ruido que arma el planeta? Además, José Manuel Lara ha aprovechado la ocasión para pedir una reducción del IVA del libro electrónico, así como una mayor firmeza en la ley de propiedad intelectual. Y en deportes, la selección española se enfrenta mañana a las 9 de la noche en el Vicente Calderón a Francia, el a priori principal rival de la selección en la clasificación para el Mundial de Brasil 2014. Una España que viene de ganar por 4-0 a Bielorrusia sin un delantero centro y con Pedro en estado de gracia. Se espera que mañana tampoco alinee Vicente del Bosque a un 9 puro, a pesar de contar ya con David Villa, que dice encontrarse en perfectas condiciones. El que sí jugará será Sergio Ramos, quien está a disposición del seleccionador, a pesar de sufrir algunas molestias en los entrenamientos previos. Por otra parte, se acumulan los problemas para José Mourinho en el lateral tras las lesiones con sus selecciones de Marcelo, quien estará de baja 3 meses por una fractura en su pie derecho, y de Cuentrao, quien estará fuera 4 semanas por una lesión muscular. Y un apunte más de tenis, David Ferrer se ha asegurado su presencia en el torneo de maestros que se disputará la semana del 5 de noviembre en Londres. Esto es todo hasta el momento. Más información a las 2 en las noticias al mediodía. Noticias en Onda Cero.